activamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. ¿Cómo olvidar lo que ocurría hace un año atrás cuando nuestros cerros acá nomás a pocas cuadras de nuestra radio en Huerta Grande, por un desborde en el basural, ardía el cerro completo, nuestro tanque de agua, nuestro cerro Yapeyú, arrasado por las llamas? Y ahí estaban las brigadas forestales locales apuntalando lo que por ahí Defensa Civil o bomberos no pueden hacer, que es meterse en el monte a apagar el fuego. Y ahí estaban las brigadas locales, como la brigada Sacha Yanasu, como otras brigadas de la zona, colaborando para detener las llamas que arrasaban nuestros bosques y amenazaban nuestra calidad de vida, la calidad de nuestra agua. Ha pasado ya más de un año lo que fue el incendio en el Cerro Yapeyú y un grupo de vecinos, integrante de brigadas forestales, de comisiones vecinales, ambientales, han decidido iniciar una restauración del Cerro Yapeyú. Por eso invitamos en el aire de radio a nuestro amigo Facundo Bouchet, integrante de la brigada Sacha Yanasu, quien estuvo participando de la reforestación, de la remediación del Cerro Yapeyú, y ya lo tenemos con nosotros. Estimado Facu, buenos días, bienvenido. Hola Juancito, buenos días a la audiencia. Bueno, desde ya, la verdad que nos parece sumamente interesante lo que están haciendo junto con integrantes de la Comisión de Ambiente y con la Brigada Forestal. Coméntanos un poco, para quienes no saben, de qué se trata esta tarea de remediación de los cerros que fueron arrasados por los incendios. Bueno, te cuento un poquito cómo es el proyecto. Nosotros fuimos invitados, ¿sí?, a la cooperativa Sacha Yanasu. O sea, nosotros, nuestro objetivo, aparte de la brigada, es trabajar en la protección del ambiente, ¿no? Como en este caso, en la restauración post-incendio. La Asociación Civil Acupuntur de la Falda, junto a Ceprocor, Larrea, Vaquerías, salieron beneficiados de, ¿viste?, estos financiamientos verdes internacionales. Ajá. Sí, sí. De proyecto. Bueno, salieron beneficiados con su proyecto de restauración no solamente en el Yapeyú, sino en Vaquerías, en el San Roque y no me acuerdo el otro punto de acá de Punilla, que son los donde se está trabajando con esto. ¿Sí? En los cuatro lugares fueron afectados por los incendios. Se nos convoca a nosotros como institución local de Huerta Grande, o sea, por la brigada. Y bueno, nada, consiste en un programa, digamos, en un taller de evaluación primero del territorio, ¿sí? Ver un año después en qué condición quedó. Nosotros fuimos en julio, agosto. ¿Y cómo quedó? ¿Cuál ha sido la magnitud del daño del incendio? Muchísimo. Ajá. Muchísimo. ¿Se puede medir eso? Se puede medir, sí. Nosotros hicimos tres parcelas en diferentes puntos del cerro, de la base del cerro. Bueno, encontramos mucha degradación, ¿no? La erosión es tremenda, sobre todo por la pendiente del cerro, ¿no? No hay, en muchos sectores está el suelo desnudo. Ajá. Viste, no permite la regeneración, digamos, del suelo. Y en otros lugares estuvo bastante, se ve que pasó rápido, vimos mucho rebrote de espinillos, talas. Lo que notamos que las exóticas no avanzaron tanto, eso es bueno. Ajá. Eso fue muy bueno, y lo claro, que notamos en esta última visita que hicimos, que fue la de acción de trabajo, ¿sí? Las primeras fueron, digamos, de evaluación de las consecuencias, claro, que se puede hacer, analizar, estudiar, digamos, porque no es solamente ir y plantar árboles. De hecho, no vimos la necesidad de plantar árboles, ajá, ¿sí? Estratos y arbustos para justamente generar suelo, para que los árboles se regeneren. Pero vimos mucho rebrote de base y de copa de lo que son espinillos, talas y de nativas. ¿Es posible pensar en una remediación? ¿Es solamente un esfuerzo de voluntad o es algo realmente alcanzable en un mediano plazo? Es alcanzable. De hecho, nosotros en un día de trabajo hicimos un montón. Ajá. Estuvimos haciendo, por ejemplo, bueno, la problemática que encontramos es el ganado, ¿sí? Claro. Entra mucho ganado a la zona quemada y se comen los rebrotes, entonces una de las estrategias que se aplicó, por ejemplo, es usar lo que se quemó, las exóticas, como jaula para proteger donde hay rebrote, ¿sí? Ajá. Después se usó también las exóticas para hacer empalizadas, son terrazas, que permite que las terrazas se ponen en forma perpendicular a la pendiente del cerro, entonces hace balcones, cuando llueve y arrastra todo, hace balcones y retiene semillas, retiene, digamos, humedad, todo en este lugar, y permite de vuelta el rebrote de vegetación. No sé si me explico. Que no se lave, digamos. Exactamente. Se puede, pasa que hay que tener voluntad, ¿no? Esto es un taller, concluye ahora en diciembre. El objetivo del taller es que las organizaciones, los vecinos y demás, como nosotros, hay miembros de la Comisión Directiva de la Comisión de Ambiente de acá de Huerta, continuemos, ¿no?, replicando esto. Así que bueno, nada, vamos a ver cómo nos recibe el nuevo gobierno y si nos da lugar para poder continuar con esto, ¿no? Que básicamente es nuestra canilla de agua, nace de ahí. Claro, de eso se trata, ¿no? Porque el cerro sería como un tanque de agua que nos abastece. Ahora que estamos en tiempo de crisis hídrica, uno se da cuenta de que hubo un daño. Lo que fue el incendio del cerro Yapeyú, tuvimos semanas recibiendo el agua con cenizas en las canillas. Hubo que sanear todo el sistema hídrico. Y si alguno pudo hacer alguna caminata, se vio la pérdida irreparable de especies únicas. Algunos ejemplares de árboles que uno imagina de más de 100 años, quizás. Realmente es incalculable el daño de un incendio de esa magnitud. No, tal cual. O sea, yo siempre planteo esto de que, más allá de la pasión nuestra por el bosque, es nuestra casa, es simple, es nuestra casa, y si no tenés agua allá arriba no la vas a tener acá abajo. Claro. No hay otra. Y el bosque cumple la función de esponja, entonces retiene agua, llueve, retiene agua las raíces, empieza, digamos, por las vertientes a expulsar a lo largo de todo el año. Vos fíjate que seguimos recibiendo agua poca y no llueve hace un montón de meses, gracias a esto justamente, al claro. bosque, ¿no? Contanos un poco, Facu, sobre la brigada que integrás vos, el rol de las brigadas forestales, que muchas veces no se entiende, no se sabe, se ve como un espacio que por ahí está un poco más al costado de las entidades oficiales como los bomberos, el ETAC, pero que evidentemente cumplen un rol fundamental. Sí, tal cual. O sea, a ver, justamente las brigadas son los primeros en entrar al monte, ¿no? Al bosque, o sea, las ETAC y los bomberos trabajan, pero ellos tienen como prioridad siempre el hogar, ¿sí? Y las vidas, ¿no? O sea, las personas. Entonces, no, capaz que no se caminan un montón de kilómetros adentro del cerro. Las brigadas son organizaciones normalmente comunitarias, vecinales. Se capacitan muchísimo, de hecho yo participo no solamente en la cooperativa, sino en la BIF, Brigada de Instrucción Forestal, ajá, donde damos talleres a los brigadistas, ¿sí? Capacitaciones, o sea, estamos constantemente capacitándose la brigada, eso es indudable, y bueno, nada, es todo autogestionado, nosotros somos una cooperativa de trabajo en realidad, ajá, porque la idea nuestra es que no solamente trabajar en el incendio, sino en la prevención y en la remediación. Entonces, viste, tenemos un vivero forestal también que estamos construyendo a la vuelta de la radio. Ah, sí. A 20 metros de la radio. Estamos construyendo el viverito, bueno, nada, germinando y trabajando con las nativas. Y bueno, la idea es que también desde ese espacio se genere también los ingresos para bancar la brigada, ¿no? Tuvimos suerte de que la Fundación Apukuntu reciba estos fondos, haya sido premiada para iniciar este proceso de remediación. Pero bueno, también sería interesante el rol de los municipios en esto, inclusive el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba. Esto nos tiene que convocar a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas vivas de la localidad, porque todos dependemos del agua que baja del cerro para colaborar con las brigadas forestales y ni hablar en esta tarea de remediación que ustedes están haciendo, que es invaluable, incalculable. No, tal cual. Ese mi objetivo personal, digamos, dentro de la cooperativa, como presidente de la cooperativa y llevando proyectos, es que, bueno, con la nueva gestión, que nos permitan trabajar, que nos den lugar, que nos permitan presentar proyectos, que nos permitan continuar con este proyecto y que obviamente nos ayuden a conseguir los fondos a través del Ministerio de Ambiente o la Secretaría de Ambiente, que para bancar esto, ¿no? Que se prolongue, que no sea algo como casual, sino que se prolongue y que justamente podamos también, ya estoy capaz yéndome por las ramas, pero no es ilógico pensar en que sea una reserva municipal. No, que de hecho está declarada la reserva de acá de la Cascada de Olmos, hay ordenanzas, hay antecedentes que podrían pensar en una reserva. Lo principal sería que no se vuelva a incendiar, porque si este laburo que ustedes hacen de remediación, poniendo de su tiempo, de su esfuerzo, ni hablar cuando suben a apagar las llamas, a controlar, si después nos encontramos con que de nuevo el basural se va de las manos, otro incendio, es volver a cero, es volver a empezar. Acá, así como ustedes están trabajando en la remediación, es muy importante que las autoridades, que el vecino, que todos colaboremos en la prevención. Tal cual. Esto es así, esto depende justamente de todos los organismos, no depende de la voluntad nuestra ni de los vecinos. Nos compete a todos y bueno, nada, hay que trabajar e invertir en prevención, que haya guardaparques, que haya educación, trabajar el terreno justamente con, no sé, poniendo tanques de agua, suministros, identificando líneas de cortafuego, que el municipio local nuestro tenga y banque la brigada, ¿sí? Que nos pasó en los incendios del año pasado, que obviamente se vio el sistema desbordado y los cuarteles vecinos se tuvieron que retirar a proteger su jurisdicción, digamos, ¿no? Claro. Y quedaron ustedes, sí, solos ahí. Y sí, sí, un poquito así. Facu, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que es invaluable, como decía, el laburo que ustedes hacen. Toda la comunidad tiene que agradecerles y acompañar y apoyar esto que es tan importante, y ni hablar este proceso de remediación del Cerro Yapeyú. Así que nos llena de orgullo y alegría saber que estén emprendiendo una tarea tan noble y tan importante y tan necesaria para la calidad de vida de todos los vecinos de Huerta Grande. No, tal cual, Juan, nada que agradecer, al contrario, lo que pedimos es más compromiso, ¿no?, de la comunidad también. Claro, eso, lógicamente. Que la comunidad se ponga también un poco en esto. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias. Otro gigante para ustedes, chicos. Conversamos con Facundo Bouchet de la Brigada Sacha y Anasu sobre las tareas de remediación sobre el incendiado Cerro Yapeyú. Y esto que llega nos lo pedía Daniel Luna. Las pelotas.